para que salgamos juntos, busquemos un buen lugar para refugiarnos solos. Entonces ahí propongo amarte y siento desearte, tenerte en mis brazos, así apretadita, besarte muy mucho, darte calor hasta enloquecerte. Así en esta noche haremos el amor, así en esta noche haremos el amor. Para que salgamos juntos, busquemos un buen lugar para refugiarnos solos. Entonces ahí propongo amarte y siento desearte, tenerte en mis brazos y así apretadita, besarte muy mucho y darte calor hasta enloquecerte. Así en esta noche haremos el amor, así en esta noche haremos el amor.